Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Son las 10, señor. Bien. Ey, ¿están listos o no? Sí, sí, vamos. Ya estamos al aire. Bárbaro, listo, qué sé yo. Nos ha sorprendido el aire de la mañana. Enredados, bien enredados. Buenos días. Buenos días. Ahora somos más. Qué bueno esta mesa tan amplia. Así es, Pablo acá. Más, y claro, el calorcito va sumando gente al fuego, ¿eh? Así que bueno, por supuesto, aquí estamos. Claro. Bueno, eso del fuego me parece un poco... No le gustó la metáfora, bueno. En fin. Igual es un poco exagerado, la mañana está medio fresca todavía. La vamos llevando, ¿eh? Una linda por mañana. Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, avisemos que estamos hablando... No vamos a hablar de otros lugares. Usted que viene un poquito más lejos, ¿no se iba a poner un busito, Pablo? Cuando salí estaba fresco, en el norte de la provincia estaba un poquito fresco. Pero ahora que llegué ya la ciudad me recibe tan calurosamente, tan abrazadoramente. Bueno, sí, en fin. Yo por lo menos ayer que tuve que ir al centro, hoy también tengo que ir al centro, todavía no vi que haya mucha gente. No. Mucha. No, eso porque eso es lo que da un poquito más... Todavía levanta la temperatura cuando uno tiene que estar todos los días haciendo las tareas para los que se fueron en enero o los que tuvieron vacaciones y no fueron al centro. Bueno, hoy empieza todo, esta semana vuelve un poco el barullo de a poco, ¿no? Sí, no es lo mismo caminar por el asfalto que caminar por el asfalto y que te codeen. No es lo mismo, claro. Son dos cosas distintas. Ya sí. El roce agrega también, claro, tiene razón, claro. Pablo. En el arranque mismo, permítanme agradecer a Claudina, porque me quedé desde el martes pasado, fíjense, hace una semana que estoy con esto en la cabeza, sí, que nos fuimos sin agradecer a Claudina, compañera de Córdoba, que hace todo el laburo sobre las redes virtuales, ¿no? Está trabajando en Facebook, está trabajando en toda esa cosa de estar contando lo que vamos haciendo a medida que lo vamos haciendo, así como en algunas otras ocasiones hay otros compañeros. En estos días está Claudina. Nos fuimos el martes, no la nombramos, pedimos disculpas, la nombramos hoy de entrada. Gracias, Claudina, por estar allí con esa parte del laburo. Tarea valiosa si la sale. Desde Córdoba. Desde Córdoba, exactamente. Bueno, buenísimo. Llegó el carnaval, entre otras cosas, a la ciudad de Buenos Aires. No me diga. Sí, señor, el sábado arrancamos. Ah, ya. Qué bien. En los distintos barrios porteños. Carnaval. Ojo, sí. ¿Usted está pensando en otra cosa, Pablo? No, estamos hablando del carnaval. No, estamos hablando del carnaval. Claro. Creo que los oyentes, las oyentas, habrán pensado justamente en el carnaval. Yo imagino que sí. Ya está bien que sea el carnaval, tiene que llegar el momento, ¿no? Sí, sí. Por unos 15 días, hasta después de la semana de carnaval, por lo menos, hay algunos cursos programados. Permítanme los oyentes de otros sitios que les cuente a los oyentes más cercanos aquí a la radio La Colectiva que el carnaval, el tablado, el escenario más cercano que tenemos acá es en Gaona entre Donato Álvarez y Boyacá. Digamos que otro que no está tan lejos es el de Nazca entre César Díaz y San Blas. Para Pompeya, sí, los que están allí cerca de la Caterva, está en el tablado. ¿Tablado se le dice acá también o no? No, acá no es común decir el tablado, es el escenario. Escenario. Bueno, Boedo el 800. Ahí está Perito Moreno entre Taborda y Ochoa. Y también hay para quienes viven cerca de la retaguardia, espere que llegue. Bueno. No, me quedé pensando que por ahí hay algún vecino que pregunta, ¿el tablado dónde queda? Y lo miran con cara de... Claro. Acá hay un escenario, fíjese, no sé si usted... Es muy común en algunos lugares, suele pasar en esta radio, creo que en toda la red en general, pero en la radio que es donde hoy estamos transmitiendo el Enredando las Mañanas, como siempre de lunes a viernes de 10 a 12... que conozcan lo que es el tablado. Claro. Hay mucha onda uruguaya acá, y entonces pueden entender, y puede haberse hecho más común esa palabra para referirse al común escenario de carnaval. Así ahí es. Está. Bueno, entonces, Mataderos, que era el que me faltaba, Avenida Alberdi, entre Araujo y Escalada. Bueno, Nos gustaría que de las otras provincias también en algún momento nos manden información. Exacto. De cómo se está desarrollando estos carnavales 2015 acá en todo el país. Sabemos que es famoso el de Gualeguaychú, pero bueno, seguramente cada cual tendrá sus cositas. Exacto, muy bien. Bueno, varias cosas para hoy. Vamos a comenzar inmediatamente después de este primer tema musical, al cual ya estamos llegando a pasos rápidos. Vamos a comenzar con un... no es un compilado, algunas cosas que nos quedaron, ¿no? De la marcha, del acto, sí, de este año. Con Luciano Arruga, nos pareció que está bueno porque uno lo vive ahí, lo comparte, lo va acompañado, es parte, bien como vamos a escuchar también en voces, y queda eso que hay en la cantidad de cosas que hay que hacer en una marcha, más con un día como el que era y todo lo demás. Faltaban como para mostrar un poco todo ese trabajo que no empieza ese sábado ni termina ese sábado. Claro, claro. Así que bueno, esas cosas están buenas para remarcar algunas cositas, escuchar un poquito más de voces, más allá de que ayer hubo un compilado de toda esa marcha, donde seguramente se irán escuchando esas mismas voces de familiares y todo a lo largo del año, lamentablemente reclamando justicia. A ver, lo escuchamos. Vamos primero a un tema musical. Vamos. Ah, sí, primero. Carnavalero, ¿no? Sí, no, no, claro. Por eso. Claro. La murga que nace en la entraña del malón. Un clásico. De la raza que destila este sudor. Con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión. Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó. Ese día que al tuntún la gambetió, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos, murga murguera, bajo tu cielo estrellado. Tocarata que sangre en las manos, tocarata que sangre en las manos, tocarata que sangre en las manos, tocarata que en medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. Solo toco para que baile vos. calle ya se dice que no era como soy. ¿Qué querés? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó. Soy la prueba irrebatible de un amor. Era murguera. Subí a la comparsa y mové tu cadera. Llévame con vos, negra murguera. Desde la luna azulada se ve tu pollera. Que rompe el dolor. Que rompe el dolor. Y me dan ganas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuna. Che Barraca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, como habíamos dicho hace apenas unos minutos, vamos con algunas cosas que nos parece que todavía podemos comentar sobre este acto impresionante, ¿no? Este acto que fue distinto a los de otros años. Desde que el 17 de octubre apareció el cuerpo de Luciano Ruga, claro. Significó que era secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Ruga, lo cual se organizó una marcha que, como bien tuvo la transmisión, comenzó ahí en el barrio, en su casa, donde había nacido Luciano, y una marcha que iba a recorrer distintos puntos que tenía mucho significado. Me parece importante ver a Vanessa Orieta dar toda esa marcha hablándole a los vecinos. Siempre se dirigió a los vecinos, y los vecinos, creo que más allá de que en muchos momentos fueron atosigados por varios vecinos, denuncias de varios vecinos, en este caso salieron a escuchar, y salieron a escuchar y a ver también la valentía que tenía el hecho de ir a un destacamento y decir de frente las cosas. Sí, el destacamento actual. Al destacamento actual. Todo eso implicó un trabajo enorme, que bien como lo dijo Vanessa, en este caso no fue ni Vanessa ni la mamá lo que hicieron todo este trabajo, sino que fueron familiares y amigos los que se pusieron al hombro esta marcha, esta actividad. Escuchamos al final, el patrullero que se quema todos los años, la realización, esos carteles que se fueron dejando a lo largo de todo el recorrido, algunos eran rectangulares, otros cuadrados, otros eran enormes, donde querían significar lo que era ese destacamento nuevo, lo que era el lugar donde Luciano había sido supuestamente atropellado ese 31 de enero. Y bueno, realmente de todo eso un poquito lo vamos a sintetizar en algunas voces, y entre las voces que vamos a poner en este momento, vamos a poner a Pimentel, que realmente por ahí no se escuchó, por lo menos ayer, y también hablaba y agradecía a un montón de gente más que también siempre estuvo y está al frente de toda esta causa.

y las madres que durante, ya van a ser 38 años, estuvimos en la calle, que no nos resignamos, que no perdonamos, que no olvidamos y que no nos vamos a reconciliar jamás con los que nos sigan, jamás, ¿no? Entonces, ahora tenemos que seguir insistiendo porque no podemos creer todo lo que estuvo pasando Luciano hasta el último momento de su vida. Entonces ahora, cada uno y todos tienen que ser pasar por la justicia. Porque la obligación y el compromiso nuestro es que este país termine con la impunidad. Totalmente, termine con la impunidad. Y que haya una responsabilidad también desde el Estado para que formen algún grupo especial que cuando una familia va a denunciar una desaparición, inmediatamente se ponga un mecanismo para buscar a esa persona que se denuncia desaparecida. Aunque sea por un día, aunque haya ido, sea de su casa y vuelva, no importa, hay que buscarla. No tenemos que permitir que la indiferencia reine en nuestro país. Y ahora que sabemos, más compromiso tenemos todavía para decirle al Estado basta de impunidad, basta de indiferencia. Amor, que nos vamos a mojar. Enredamos a ti. las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Vamos saludando a las vecinas y vecinos de FM La Barriada en Florencio Varela y a las vecinas y vecinos de La Cueva de Misiones. Saludamos. Fíjese, a la gente de La Cueva. Exactamente. Muy bien, esto se va ampliando. Una mañana de estas tenemos que conversar con la gente de La Cueva, a ver qué... Ya que es una nueva incorporación, está bueno, ¿no? Exacto, porque así tenemos una idea, ¿no? De la verdad que está bueno, Misiones, hasta ahora nunca hemos tenido... Así directamente a alguien que nos escuche, qué le parece, uh-huh, que posiblemente hasta puedan llegar a hacer alguna entrada en algún momento. Y exactamente, contándonos cuestiones en las cuales se incumben. Exactamente, ahora si el enredando ya llega hasta La Cueva, sí. Impresionante, impresionante. Bueno, cueva, bueno, dice La Cueva, hay cuevas y cuevas por todos lados, sí. Y hay cada cosa para tener que anunciar. Así que acá estamos. El viernes pasado en el Piedra Libre entrevistamos a Gustavo Arbera, para nosotros un conocido de la casa, un referente de la Alameda, de la Fundación Alameda, su presidente, pero en este momento es legislador por la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto una de las personas que han denunciado a varias de los hoy implicados en este caso del fiscal Nisman, de esta muerte, sí, pero que tiene que ver realmente con el proyecto de la nueva ley de Agencia Federal de Inteligencia. AFT. Sí, bueno, el AFI. AFI, claro. Sí. Ya no sé. AFI. La verdad que no me pareció un buen nombre desde el vamos, ¿no? Sí, no es muy marketinero, me parece que hubo ahí una falta. ¿Qué hablas de la AFIP o de la AFI? Son dos cosas distintas. La verdad que son dos cosas totalmente distintas. Capaz que lo hicieron para confundir, Por ahí te mandan a los de la AFIP cuando te quieren mandar. Bueno, claro, qué sé pero yo. Bueno, tal vez es para confundirnos un poco, ¿no? Es para confundirnos. Sí. Nosotros hicimos un pequeño resumen de lo que habló y también vamos a hablar un poco de lo que él menciona acá, que es la denuncia que ya presentó en el día de ayer. Así que en principio vamos a escuchar a Gustavo Vera hablando sobre este nuevo agencia de inteligencia. Bueno, en realidad lo que Cristina hace es retomar deformadamente lo que en su momento había propuesto Belice Campagnoli en el Plan Integral de Seguridad. Ajá. Que le costó el puesto y tuvo que irse al exilio, digamos, extorsionado y apretado por la banda de Stiuso y todos estos dinosaurios que vienen sobreviviendo desde la época de la dictadura, claro, en base a carpetazos, extorsiones, operaciones de contrainteligencia, nada que tenga que ver con salvaguardar la seguridad de la patria y todo lo que tenga que ver con espiar a los ciudadanos. A esto se ha dedicado la banda de Stiuso, Martins, Lauchón Viale, uh-huh, Germán García y toda esta gente. Y es un Frankenstein que los gobiernos democráticos lamentablemente han dejado crecer. Todos han prometido que van a limpiar la CIDE, todos después se valieron de la CIDE para hacer operaciones contra los opositores, y bueno, y ahora el monstruo creció lo suficiente que ahora tiene autonomía y articula incluso con servicios internacionales y ahora de alguna manera atenta gravemente contra la institucionalidad. Por lo tanto, aún tardía y aún deformada, obviamente estamos de acuerdo con la disolución de la CIDE, pero me parece que tiene que hacerse con mucho cuidado. En primer lugar, el sistema de OJ para mí no tiene que estar en manos de la Procuración, salvo que se cambie el sistema para elegir a la Procuración y se asegure que la Procuración, por ejemplo, un abogado, un representante, que no sea del oficialismo. Claro. Porque si no, claramente estamos frente a una dictadura, de alguna manera, de la Procuración General. Ya si sumás al Código Procesal Penal, que le da la potestad de investigación completa a los fiscales, y le sumás a esto la centralización de las escuchas, le claro, estamos dando un poder gigantesco a un organismo, y esto me parece que descompensa al resto de los organismos. Por lo tanto, o el sistema de OJ tiene que estar en la Corte Suprema, o hay que buscar otra variante en la cual participen

interpretable como para dejar abierto. Sí, es demasiado laxa y se presta a cualquier tipo de operación. Uh-huh. Y yo espero, sinceramente, que la oposición, de alguna manera, participe fuertemente este debate y corrija lo que haya que corregir. Claro. Y no diga, bueno, esto es una maniobra. Porque más allá que esto haya llegado tardío, haya llegado a una situación muy crítica, sea una maniobra oportunista o no, cualquiera sea la interpretación que se tenga, es muy serio lo que se está discutiendo. Uh-huh. Para borrarse la sesión y no participar del debate y tratar de generar condiciones para que demos un paso adelante para sacarnos estas cuevas de inteligencia que aterrorizan a la población, ¿no? Correcto. Me parece que es demasiado serio el tema para tomarlo, digamos, como un episodio de chicana electoral, o para interpretarlo como que si yo debato la agencia, entonces Cristina impone la agenda. Me parece que hay que dejar todas estas cuestiones de lado. Es un tema demasiado serio, demasiado importante, que puede marcar el rumbo del país en los próximos años, y me parece que todos los partidos y todos los bloques parlamentarios y todas las organizaciones de la sociedad civil y particularmente los organismos de derechos humanos tienen que tener una amplia participación en la elaboración final de lo que puede ser esa agencia. De lo que vamos a hacer seguro, la denuncia la vamos a publicar, va a estar disponible para todo el mundo. Ajá. ¿Dónde? Y bueno, después seguramente atenderemos a todos los medios, como es costumbre. Bien, ¿dónde estará la publicación? En la Cámara Federal, bueno, en la página de la Alameda seguro, a partir del domingo seguramente van a tener alguna información, y ahí van a poder acceder todos a lo que estamos denunciando, que solamente la primera parte, porque hay muchas partes más, que tienen que ver con... No tiene que ver con NIMBA, ni tiene que ver con la AMIA, ni tiene que ver con los últimos sucesos, sino que tiene que ver con el curioso enriquecimiento patrimonial de directores que cobraban 15.000 pesos. Bueno, directores que cobraban 15.000 pesos, la denuncia obviamente ya fue, como dijo Graciela hace un momento, realizada ayer, lunes, efectivamente en la página oficial de la Fundación Alameda, cualquiera puede acercarse hasta ella y allí va a tener la denuncia completa. Así es. Algún ejemplo simplemente de lo que ha sido el enriquecimiento patrimonial es que en el año 2013 una de las sociedades en las cuales participaba Estiuso y participaban otros de los algunos de los otros involucrados en la denuncia hecha por la Fundación Alameda, el crecimiento patrimonial fue de 6.000 pesos que tenía declarado hasta 2013 a 6 millones de pesos. Ese año el crecimiento patrimonial de AB American Vial, Construyendo Futuro, fue así, fue de 6.000 pesos, un día tenían 6.000 pesos, al otro día declararon 6 millones de pesos. Lo que es el ahorro, lo que es el ahorro. Con 15.000 mangos se hacen maravillas, con 15.000 mangos por mes, aunque a usted le parezca mentira. Sí, sí. Bueno, está para meterse en la página. Yo pensé que para meterse en la CIDE, para juntar unos mangos. Sí, sí, su intención es esa. Sí, no, está bien que yo. Antonio Horacio Estiuso, Juan Carlos Guionou, Horacio Germán García. Hay también algunos extranjeros, se ve que muy caracterizados también, porque han participado de estas, como Johnny Enrico, que es obviamente un italiano, claro, que está con su domicilio en Roma y participa de algunas de estas empresas, que es, por ejemplo, Tape SRL y Construcciones y Tecnología Sociedad Anónima. Bueno, hay un español también, un ciudadano español, o sea, son generosos, abren a otros. Habría que ver si no son también servicios los otros. Bueno, sí, bueno. Continuamos con Enredando las Mañanas. Ay, ay, ay. Cream Tangerine, Montelimon. A ginger sling with a pineapple horn. Coffee dessert, yes, you know it's good news. Cool cherry cream, nice apple tart. I feel your taste all the time we're apart.

Esto lo recordamos todos, exactamente. Es de la época. Y esto también, lo que decíamos hace un rato, cuando recordábamos la entrevista realizada el viernes a Gustavo Vera, si uno piensa que la AFI va a tener posibilidades de intervenir ante alguna cuando las instituciones estén en riesgo, esa interpretación habilita cualquier intervención interna. Exactamente. Realmente habilita cualquier intervención interna, porque de repente alguien puede interpretar que nuestras palabras ponen en riesgo alguna institución. Ahí está la interpretación de Aníbal Fernández. Exacto. Justamente sobre lo mismo que dijo Toma. Es decir, que evidentemente hubo espionaje a las organizaciones sociales. Espionaje. Evidentemente ese espionaje derivó además en el asesinato de Maxi Darío. Digo, porque hay gente que habla, anda saliendo por los medios, pero quizás debería estar preso. Someone must be trying to call, but just gonna do it. Ring, ring, telephone ring. Johnny, don't mind me, I'm girl who called me last night on the telephone, on the telephone. Who's it? It's a battle. Who's it? Just can't stand it when she starts singing a little song. Goes hippity hop, up, hippity pop, my girl, her song is modified. Wife could be the jealous guy, say, I know there's no woman around. No, you're just a lonely man. Can't see you all alone, watching the television, on the telephone, on the telephone. Let's go now. Tell me who's the lady who making taps out of me. Gonna drive me crazy, fantasy. Tippy screenshots going on, no girls alone. She's on the phone, drugs she's talking to Luke. Sweet young, and Sarah's calling for the job. Hey Johnny, don't remind me, I'm girl who called me last night on the telephone, on the telephone. Yes, ma'am. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, esto ocurrió en Chivilcoy. Ajá. Pasó entre la noche del viernes pasado, 30 de enero, sí. A la madrugada del sábado 31. Allí un grupo de personas, la mayoría de ellas jóvenes y adolescentes, algunas militantes de un centro de estudiantes, como digamos lo común en estos casos, de un colegio secundario allí de la ciudad de Chivilcoy, sí. Se convocaron a partir de la iniciativa de India, que es Mariela Leyes, para manifestarse en torno a la marcha que iba a ocurrir al día siguiente y convocar a la marcha que iba a ocurrir al día siguiente, 31, por Luciano Arciar, lo que había ocurrido con Ismael Sosa en Córdoba. Exacto. Eso terminó en detenciones y, en fin, una serie de cosas. Ya estamos comunicados con India justamente para que nos cuente esto. Buenos días. Hola, muy buenos días, chicos, muy buenos días a la audiencia de ustedes. Bueno, ¿cómo ustedes estaban haciendo una pintada, una pegatina, lo que, digamos, algo común, por el acto de Luciano y esto otro que ocurrió más recientemente, ahora, prácticamente, con Ismael, ¿verdad? Sí, la verdad que fue una idea que surgió, si bien, como digo en todos momentos, esto es un hecho político, no era partidario, sino que surgió de la idea desde un programa de radio que tengo y una necesidad que tienen los chicos hoy por hoy acá en la ciudad de expresarse. Fue una consigna que tiré al aire, que en realidad la iba a hacer yo, íbamos a ser dos personas, esto comenzó como una idea entre quienes hacemos el programa de radio y, bueno, iba a decir, lo dijimos al aire y la gente se enganchó de una manera increíble. Y era así, para recordar los 6 años de la desaparición y asesinato de Luciano. Junto con esto pasa lo de Ismael y nos trae también un poco a la memoria el tema Walter Bulacio. Y claro, cuando decimos que lo vemos relacionado es porque, bueno, los tres terminan desapareciendo por... la última vez que se los ve es cuando lo detiene la policía. En el caso de Ismael es justo en un recital de rock and roll. Con el caso de Luciano e Ismael, lo podemos relacionar que Ismael estuvo desaparecido 5 días, bueno, Luciano 5 años. Entonces es como que necesitamos, ya que nadie habla del tema, decir, bueno, che, nosotros nos está preocupando esto. Las cifras son bastante alarmantes. Estamos hablando que desde el 83 a esta parte hay 4.321 chicos muertos por el aparato represor, que es la policía, ¿no? Estamos hablando que de 2003 a esta parte hay 2.778 chicos asesinados por la policía. Todo eso en un 51% casi menores de 25 años. Claro. Entonces, nosotros necesitamos un lugar de que hay más de 200 desaparecidos en democracia. Entonces necesitamos hacernos de un lugar, ya que nadie, hoy todos son Nisman, hoy todos son distintas personalidades. Nosotros queríamos ser, por una noche, no solamente Luciano, sino queríamos ser todos estos chicos, los 4.321 chicos. Y bueno, no, la idea fue, surgió de pintar, sí, eran en casi su totalidad menores. Los que salieron a pintar, decís vos. Los que salimos a pintar, sí, sí. Sí. No, bueno, no, los que salimos, no, yo soy bastante mayor. Y bueno, estábamos haciendo las pintadas, escribimos, sí, y en eso me tengo que hacer cargo porque hay una ordenanza donde no se puede pintar los espacios públicos. Pero la verdad que lo que nosotros hicimos fue pintar donde ya había un montón de pintadas de distintas agrupaciones políticas. Inclusive en la plaza hay pintadas de CTA con respecto a la violencia de género. Simplemente fuimos pintando en todos lados las sendas peatonales, y cuando llegamos a la plaza sentimos que ese lugar era como emblemático, porque en el centro de la plaza es donde se juntan siempre los chicos. Entonces queríamos dejar, aunque sea una consigna, como diciendo, bueno, no sé, que alguien que vea y diga, ¿quién es Luciano? Porque la verdad es que acá en Chivilcoy todas esas cosas están bastante silenciadas. Y bueno, la frase fue, la música no mata, la policía sí, y el stencil de Luciano. Hicimos esa pintada en la Plaza Belgrano de Chivilcoy y también en la Plaza Julio Cortázar. Y cuando íbamos caminando, obviamente para seguir con los stencils, nunca, nunca ensuciamos la pared de ningún vecino, porque también esa era la consigna, no molestar al otro. Claro. Entonces íbamos caminando, llega un patrullero, nos pregunta qué estamos haciendo. Entonces nosotros le explicamos, le mostramos los stencils que estábamos escribiendo, y nos dijeron, bueno, chicas, tenemos que llevarla. Imagínate, yo con las menores me puse un poco mal. Entonces le digo, pero no estamos haciendo nada, estamos pintando nada más. La gente que estaba en el patrullero se comunicó con alguien y dijo, mira, a todas no las podemos llevar, pero nos tenemos que llevar a tres. Así que elijan quiénes suben al patrullero. Ah, por favor. Entonces, obviamente, quien era la responsable me subió al patrullero, y de las chicas dijeron, bueno, yo. Otras de las que quedaron, obviamente, buscaron a los otros grupos para informarles, porque ni siquiera habíamos salido con celulares, ni siquiera eso. Así que se encontraron en distintos lugares y después, bueno, todos fueron hacia la comisaría. Me pareció una locura, primero porque si estábamos haciendo algo malo, me parece que es como, che, te mandamos un patrullero y fíjate cuántos te llevas. No, claro. Estábamos todos haciendo malo. Nos detienen a todos. Bueno, da la sensación de cuota, ¿no? Sí. De cuota, sí, que cubrir. Sí, sí. Cuando le preguntamos a la gente, a la policía, ¿por qué? Nos dijeron, mira, hay denuncia de vecinos, pintaste un lugar público, un espacio público, violaste una normativa, bueno. Llegamos a la comisaría. En la comisaría se nos informa que no hay denuncia. De ningún vecino. No había denuncia de ningún vecino. La única denuncia era de Centro de Monitoreo de Chivilcoy. Entonces, ¿quién maneja el Centro de Monitoreo de Chivilcoy? La Municipalidad de Chivilcoy. Recordanos el nombre del responsable de la Municipalidad, del Intendente. Darío Esperanza. Ajá. Nos quedamos ahí, las chicas, vinieron los papás, las retiraron, se llevaron y yo me tuve que quedar casi 2 horas más. En esas 2 horas la policía me explicó que ellos trabajaron de acorde a lo que es el procedimiento, que no tuvieron ninguna doble intención y en todo momento ellos recalcaban, te das cuenta que te estamos tratando bien, ¿no? Y la verdad es que sí, si tratar bien es llevarte de un lugar a una comisaría, claro. No creo que sea muy que nos traten bien, pero en realidad sí nos trataron con respeto desde adentro de la seccional. No veo por qué la aclaración, no veo la necesidad de la aclaración. No entiendo, por claro. Eso te cuento. Era, ¿sabes? Todo el tiempo, nunca jamás me levantaron la voz, jamás. Si uno de los papás se puso un poco nervioso y ellos lo dejaron hablar, jamás le contestaron ni le levantaron la voz. Siempre fue eso, te estamos tratando bien. Claro, uno imagina que puede ser peor entonces, ¿no? Sí, queda abierto a la imaginación, pero uno si cada vez, a cada rato te preguntaban eso, en fin. Lo que sí me dijeron era de que yo me tendría que quedar detenida. Ajá. Pero viste cómo somos, ¿para qué te vamos a dejar acá? Lo que vamos a hacer es hacerte una contravención, entonces bueno, un ratito te vas. Como que en realidad ellos eran buenos conmigo por lo que estaban haciendo. O sea, yo me tendría que haber quedado detenida, ponele más horas, pero ellos me van a hacer una contravención para que yo me pueda ir. ¿Hasta qué hora estuviste en la comisaría? Hasta las 3 de la mañana, ajá. Un poco más. Volví a mi casa, bueno, se empezaron a comunicar distintas personas conmigo, porque la verdad que hasta ni yo había tomado la dimensión de lo que estaba pasando. Cuando estaba dentro de la comisaría, me dijeron, mira, India, las cosas son así. Nosotros en esto no tenemos nada que ver. Centro de Monitoreo lo que tendría que haber hecho es llamar a Guardia Urbana y fijarse qué estábamos haciendo nosotros en la plaza. Lo que hizo Centro de Monitoreo fue hacer la llamada al 911, por lo que los abogados también me dijeron que la policía actuó como correspondía. Al ser la llamada al 911, ellos tienen que ir hasta el lugar. Ellos fueron hasta el lugar, levantaron el teléfono, no te puedo decir con quién hablaron, pero cuando cortaron, ellos en todo momento me dijeron, para, ahora ya los dejamos ir. Y cuando llamaron, me dijeron, no, mira, me dijeron que lleven a 3. Entonces, nosotros actuamos con órdenes de arriba. Nunca supe de qué tan arriba estaba. ¿Qué tan arriba? Claro, sí. Nunca supe. De la Secretaría de Seguridad de la provincia, si es del intendente, no se sabe, ¿no? Sí, desde... La verdad que lo que no sé decirte hoy por hoy, ¿quién es el secretario de Seguridad de acá de Chivilcoy? No recuerdo el apellido. Claro. Pero sí, ayer se escudó todo el tiempo en decir, hicimos lo que... No sé por qué le dio tanta trascendencia a esto. Desde la municipalidad hay un silencio absoluto, nadie salió a decir nada. Y lo que me molesta realmente es que Centro de Monitoreo debería estar para otras cosas y no para salir a cazar. Porque es lo que sentí, salieron a cazarnos, a buscarnos, a ver dónde estaban esos que estaban pintando, y no importa lo que estaban pintando, no lo van a pintar. Siento que a veces hay una persecución personal con respecto a mi persona, lo que me molesta, que hasta ahora yo la verdad dejé pasar un montón de cosas, como que desde la municipalidad quisieran levantar mi programa de radio, porque nosotros... En el programa trato mucho este tema de gatillo fácil, claro. De la corrupción que existe también en distintos sectores de gobiernos municipales y nacionales. Entonces, yo siento que esto no fue un hecho aislado por ese lado. Pero sí me molestó que en realidad se llevaran a las menores. Claro. Me parece que utilizar las camaritas que ellos supuestamente te venden como seguridad, que no son seguridad de nada, las estén utilizando para los chicos. Entonces, me parece que acá es como que yo puedo leer un doble mensaje. O me tocó a mí porque hay algo personal, o el mensaje es, antes podías hacer lo que quieras, de ahora en más en Chivilcoy, no vas a pintar. Bien. Gestión Darío Esperanza. Ajá, exacto. Y el secretario de Seguridad, Juan Pablo Marsic. Exacto. Muy bien. India, bueno, me parece que ha quedado bastante claro un poco el planteo y bueno, evidentemente habrá que mantener el contacto, digo, ante cualquier otra eventualidad. Te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo esta comunicación y la seguimos. No, muchísimas gracias a ustedes. Lo que sí quiero, para cerrar y te robo 5 minutitos más, es decirte que, bueno, los chicos están re entusiasmados con el tema de militar y de todo lo demás, y que realmente esto como que demuestra de que no hay chicos solamente que militan porque están rentados, porque me parece que hoy la militancia pasa por ahí. Pagarle a un chico ¿para qué? Para neutralizarlo, y que me parece que se tienen que dar cuenta de que ya los chicos no se los neutraliza más, que ellos quieren hablar y van a hablar, y que, como decía Rodolfo Walsh, las paredes son la imprenta de los pueblos, y esta vez fue el piso de una plaza, pero que quede claro que, más allá de todo, lo que queremos hacer es seguir levantando la voz, y que esto no va a ser un hecho para que nos cierren la boca, sino que, al contrario, tuvo otro efecto, que es que los chicos quieran militar. Y también agradecerle a toda la gente que se hizo eco de esto, desde la gente local hasta la gente internacional, hasta distintos sectores de derechos humanos, y que, bueno, esperemos que ya la contravención, hice mi descargo y tengo que esperar que el juzgado de faltas de Suipacha me cite para bueno, ver qué multa me corresponde por hacer la pintada. A seguir pintando, India, a seguir pintando. Obviamente, los aerosoles seguirán hablando. Gente, muchas gracias por darme este ratito y este espacio. No, gracias a vos, India, un abrazo. Un beso, chao. Bueno, no la tienen fácil allí los chivilcoyanos. Mire, me enteré que era chivilcoyanos o chivilcoyanas. No sabía cuál era el gentilicio, sí, de los habitantes de Chivilcoy hasta ayer, que hablábamos con India justamente y nos desasnó al respecto. Digo que no la tienen fácil porque las perspectivas para 2015 están en manos de, digamos, uno de los candidatos más firmes, es por el Frente para la Victoria, es Guillermo Britos, y es un excomisario de la bonaerense. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado, entre dientes oí a la muerte que decía así. Se habrá escapado como la hucha por mirar, y el estado de que no cuesta nada ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero por solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al ese que nunca iba a venir. Estaba el

estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. Se acuerda de la bruta con un pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Gumar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón, quedan pocos sabaleros. Bien, acá estamos en el aire ya de este Enredando las Mañanas. Y nos vamos, no a Grecia, allí está Luis Angió, ya en España, si no me equivoco. Buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Estás en Brasil? Sí, desde Barcelona. Desde Barcelona, más precisamente, exactamente, para precisar qué lugar de España estás. Bueno. Más precisamente en estos momentos estoy en la sede de la TGT de Barcelona compartiendo un pequeño almuerzo. Ajá, CGT, correcto. Así entendí bien, ¿no? CGT. Es una de las CGT, una de las organizaciones sindicales de aquí de España y de Cataluña. Bien, bien, bueno. Hubo una marcha impresionante que uno se pregunta, ¿podemos? ¿Es así? El sábado hubo una marcha donde las organizaciones calculan unas 300.000 personas, la policía unas 100.000, o sea que podemos empardar con 200.000, pero igual fue muy importante porque convergieron de distintas ciudades y pueblos de España hasta la Plaza del Sol, donde allí varios dirigentes de Podemos manifestaron su satisfacción por esa marcha, pero también en sus discursos reivindicó el triunfo y reconocimiento a Syriza y a su primer ministro Alexis Tsipras. Claro. Y con la expectativa de poder con la expectativa de poder lograr algo similar aquí en España, por supuesto las particularidades de cada país, ¿no? Seguro, seguramente. De estas primerísimas medidas que está tomando Tsipras, que alguna que señales que tengan repercusión allí en Cataluña. Sí, lo que se puede ver en estos últimos días es que Alexis Tsipras está recorriendo distintos países de Europa, teniendo entrevistas con dirigentes de los partidos o los dirigentes de gobierno. Hace 48 horas aproximadamente, Economía también se reunió con el presidente de la Comunidad Económica Europea y bueno, hasta ahora vienen ratificando lo que ellos habían prometido. No se hicieron las medidas que exige la Troika y bueno, empezar a dar una posibilidad de ir haciendo un cambio en la situación económica que no siga perjudicando a populares. A mí lo que me llama la atención, sí, por lo menos aquí en la televisión, cómo se le da mucha importancia. Yo le puse la segunda dama de hierro, Angela Merkel. Ajá. Es la que, como vos cantando, siempre claro. Que no va a ceder en un año con las medidas que ya firmó el ex de Samaras, ¿verdad? Sí, es interesante la analogía, ¿no?, con la Thatcher. Lamentablemente a mí me salió ponerle, no sé si alguien se lo, a mí me salió porque me acordé que la ponen ahí, que la figura donde si bien parecería más cariño de Margaret Thatcher y Sina, que fue Margaret Thatcher, si la recordamos en la Guerra de Malvinas, lamentablemente. Sí, claro. Pero esta mujer está teniendo, sí, en su discurso por lo menos, opciones más firmes, más duras, que lo que quizá algunos otros dentro de lo que es el sistema financiero, el sistema bancario que negocia con Tsipras, a veces deja, por lo menos en el discurso, traducir. Pero bueno, es como todo. El policía bueno y el policía malo. Exacto. Luis, estás, me decías, en la CGT, ¿cómo toman, cómo han tomado, por lo menos desde ese gremio español, tanto la asunción de Tsipras como las expectativas por Podemos? Bueno, aquí esta central de embajadores de España y de Barcelona, tenemos que decir que es una conducción anarcosindicalista. O sea, anarcosindicalista, anarcosindicalista, ¿correcto? Ellos no abren ninguna... ¿Cómo? No, porque se entrecorta. Anarcosindicalista dijiste, ¿verdad? Así es. Bien. Por lo tanto, ellos no abren ninguna expectativa con todos estos movimientos. Ellos, en su pensamiento, es como que es algún cambio para no cambiar nada, pero no dejan de reconocer también que, bueno, hay sectores populares que lo apoyan, hay sectores populares que están con una esperanza, con una expectativa, y que tampoco, bueno, es nadar contra la corriente. Ellos tienen posición ideológica, pero por supuesto también respetan, porque son representantes gremiales y aceptan a todos los trabajadores, sea de la ideología que sea, ¿verdad? Sí, bien. Luis, ¿recorrido cómo sigue? Sigue la medida que el tiempo me lo permita, porque aquí está haciendo mucho frío. Ahora ha salido un poco el sol, pero hemos tenido todo el día de hoy ya, hace dos días con muchas nubes. Por los alrededores de Barcelona incluso está nevando, a los Pirineos hay más nieve y no muy lejos de aquí de la ciudad. Ajá. O sea, en que me permita, seguirá recorriendo un par de poblaciones aquí de la región de Cataluña. Ajá. Y pues, conocer un poco más esos pueblos que son tan particulares, tan pintorescos, pero que también permite ver la realidad social y cotidiana, ¿no? Y bueno, el cambio grande se dio en el hecho de poder comunicarnos con el idioma sin ningún problema, cosa sí, que no claro. pasaba en Atenas. Claro, el griego tan complicado. ¿Cuándo estás de nuevo por acá? No, yo estoy el 11, estoy regresando a Argentina. El si 11. Me permitís una sola cosa, volviendo a Siriza y a las elecciones en Grecia. Yo, dos días después de estar allí, de haber ganado Siriza, estaba por un barrio típicamente comercial para el turismo, el barrio de Placa, y entré a un comercio buscando a alguien que hablara castellano, español, y le pregunté por qué estamos hablando de un comerciante, de un negocio, como si fuera en la calle Florida para turistas. Y él había votado a Siriza. Y le pregunté por qué. Entonces me dijo, mira, yo no soy de izquierda, no tengo partido, pero acá necesitamos un cambio. Acá yo estoy cansado de que metan la mano en el bolsillo, de que se metan ellos en el bolsillo los billetes míos, de la corrupción. Entonces, bueno, yo voté a Siriza porque quiero ver con esto qué pasa. Total, ya los viejos ya lo conocen. Sí que no sirvió. Digo porque claro. Eso refleja una realidad, ¿no? El 36% de los votos a Siriza no fueron por ideología o por afinidad política a Siriza. Claro. Sí, supo ganar esa necesidad de la clase media también, ¿no? Para esa necesidad de salir de alguna manera del apriete. Así es, sí, eso refleja un poco, porque en otros lugares también, conversando, bueno, con nuestro común amigo Babis Kokoschis, ¿no? Allí en Open, RT Open, también, sí. ¿No? Me comentaba exactamente lo mismo. Sí, claro. Luis Angeo, se nos está yendo el programa, todavía nos queda alguna cosita, te mandamos un gran abrazo y la seguimos en cualquier momento en el aire. Bueno, un saludo a todos desde aquí, desde Barcelona, un abrazo, Daniel, Graciela, y será hasta algún otro día en la semana que podamos seguir enredando las mañanas desde Barcelona. Absolutamente enredados. Un abrazo. Bien. Chau. Estuvimos comunicados con Luis Angeo, que ahora está en Barcelona y que estuvimos cubriendo Grecia, todo lo que ocurrió con Grecia. Bueno, vamos a un separador y seguimos. Tenemos todavía, algo más, ¿eh? Todavía queda algo más. En el estribo. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yendo. Sí, ya nos estamos yendo. Comento, estuvimos intentando con la familia de Ismael Sosa. Sí, claro. Es una situación compleja. Hay momentos en los que los familiares necesitan hablar, pero hay momentos en los cuales también necesitan, evidentemente, hasta retirarse un poquitito de la exposición. Tiempos humanos, que le llaman. Tiempos humanos, efectivamente. Aquí hubo una marcha ayer. Comentamos, para quien todavía no lo sepa, que la última vez que fue visto con vida Ismael Sosa fue el 24 de enero, en la cola para ingresar al recital de La Renga. Allí testigos indican que la policía lo sacó de la fila, lo golpeó y se lo llevó. El lunes lo encontraron muerto en el lago de Embalse, en la localidad de Río Tercero. Que eso queda a 47 kilómetros de donde se desarrollaba el recital de La Renga en Rumipal. O sea, a 47 kilómetros apareció su cuerpo sin vida, ahogado. La primera en buscarlo, por cierto, fue la novia, quien había ido hasta Córdoba desde Merlo, acá provincia de Buenos Aires, donde vive también la familia. Ella estaba en la cola delante de él, cuando se dio vuelta ya no estaba más. Y a partir de ahí, lo buscaron una vez finalizado el recital también y no lo encontraron. Nancy Sosa, que es la mamá con quien intentábamos hablar hace un momento, declaró inmediatamente que el joven desapareció antes de entrar al recital cuando pasaron el primer control. Lo empezaron a buscar antes de entrar y no lo encontraron más. No alcanzó a entrar al predio donde era el recital. Mañana vuelve Zumba la Turba, mañana vuelve todo el acento cordobés también al Enredando las Mañanas, y desde allí, desde Zumba la Turba, se va a tomar ampliamente este tema, esto sobre una situación que se vivió en Córdoba y con la policía cordobesa. Exactamente, exactamente. Para agregar en otro orden de cosas, Dani, justamente la olla popular de Troilo y Corrientes, acá cerquita, denuncia persecución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hay una, le abrieron una causa, más de 250 fujas, porque aparentemente los vecinos se quejaban, era la denuncia de la policía, usted sabe cómo es esto, salubridad. Bueno, al final no se comercia los alimentos, es una olla popular, señores. Claro. Y evidentemente los vecinos no existieron las denuncias tales hasta ahora, no pudieron ser probadas. con lo que evidentemente está demostrado que la policía es la que está azuzando un poco fin, a quienes se juntan los últimos viernes de cada mes, de 7 de la tarde a 12 de la noche, claro, para discutir algunas cuestiones políticas, algunas cuestiones sociales. Alrededor de una olla. Exactamente, alrededor de una olla, como se comenzara allá por el 2001 y se renovara después de la desaparición de Jorge Julio López. No, no me quiero olvidar también de otra marcha, que es una caminata contra la violencia hacia las mujeres en San Martín. Uh-huh. Es hoy a las 17 horas, así que bueno, para todos los que están cerca y se quieren sumar, salen desde la Plaza San Martín. Uh-huh. Así que bueno, sumamos esto para dentro de todas las actividades y también la actividad para mañana, ¿no? Mañana miércoles a las 17 horas, frente al Congreso, marcha luego a Plaza de Mayo contra la impunidad y el encubrimiento por la exigencia de una comisión investigadora independiente, disolución efectiva de la CIDE y apertura de los archivos. Convocan CTA Autónoma, PEMI, Asociación de Detenidos Desaparecidos, Diálogo 2000, Serpa, Jubileo Sur, Fundación La Alameda, Laura Ginsberg. Hay una cantidad de organizaciones uh-huh. Convocantes. Exactamente. Nos encontraremos hoy en San Martín o mañana o en ambos lados. Entonces muy en la valioso, muy valiosa la movilización. Por último, ahora el último primero de febrero se cumplieron 84 años del fusilamiento de Severino Di Giovanni. Epa. Y Paulino Scarfò. Es bueno recordarlo porque a veces son esos hechos históricos que no aparecen en los titulares. ¿Por qué será? Bueno, mañana entonces ya lo dijimos, desde Córdoba, en la continuidad del Enredando las Mañanas, retomando el vivo en el verano, uh-huh. Ya desde Córdoba arrancan nuevamente, uh-huh. El jueves ya está la retaguardia, ya están allí Eugenia y Fernando al pie del cañón, por decirlo de alguna manera, en esa retaguardia, el viernes desde la Caterva, prácticamente, entiendo que el lunes ya vamos a estar desde la Rioja, mire que... ¿Qué más querés? No, yo le iba a decir, pensando en masa, hace un año que trato que me salga la R. No hay manera. No me sale, Vamos a tener que tomar clases, Gran Barba dice que es bueno, después Agulla y Bachetti, en fin, hay varios ahí para inspeccionar. Nos vamos a ir con un tema de los Beatles porque el 30 fueron 46 años del último concierto. Y ese en la gusto, terraza, en la terraza. Exactamente, en la terraza. Así que nos vamos con este tema que fue con el que también ellos hicieron ese recital. Hasta mañana. Chau.